Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Bueno, estamos en contacto con Susana de León, más conocida como Susana la del Correo Viejo. Buen día, Susana. Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Bueno, estamos acá. He hecho un pulpo. Es impresionante la cantidad de donaciones que van llegando. Le pedimos mil disculpas a la gente porque hemos tenido que empezar a tirar, como digo yo. Las tiramos para la semana que viene porque es impresionante. Se ve que la gente está... Sí, es increíble, increíble. Recién ¿y qué donan, Susana? ¿Qué es ropa? Donan muebles. Por ejemplo, ahora están desarmando un ropero allá en Félix Laborde. Un tremendo ropero, impresionante. Ah. Y después muchísima ropa. La ropa es lo que prima. Muchísima, muchísima ropa. Y artículos del hogar. Bueno, lencería. Es impresionante y nos da cosa a nosotros decirle a la gente que no podemos ir porque mañana y el viernes no vamos a salir porque tenemos que surtir los percheros de ropa primero que nada y después estar con la cabeza puesta para el sábado, que es la fiesta de fin de año, y que aunque parezca que no hay, que hay bitoques. Claro. Por ejemplo, sí, tenemos que hacer pila de cosas, por ejemplo, llevar ropa al asentamiento para liberar el fondo porque realmente se junta mucha ropa y sobre todo ropa de niños y ellos la están precisando, entonces está ya el viernes, mañana ya queda la camioneta cargada para el viernes salir tempranito para allá, hay que traer la silla, hay que comprar todo, y nosotros siempre lo decimos, nosotros no cerramos la tienda para preparar una fiesta porque no se puede. Claro. Susana, y en esto que vos decís del asentamiento, ¿no? Hace un ratito estábamos con el tema de los vendedores ambulantes, que ya empezaron a aparecer en los barrios, gente que tratando de hacer un peso pone puestos y bueno, y los corren y cosas por el estilo, que Hernán decía, es como que ha empeorado, y ha empeorado realmente. Vos muchas veces nos mandás imágenes de lo que se ve ahí en ese alrededor de la zona donde está el correo, de gente durmiendo en la calle. Es impresionante, impresionante. No, pero más impresionante es escuchar hoy de mañana a José Luis el tema de los gavilanes, eso que hay en la escuela. No, gavilanes pasa la historia. A mí me da risa porque van a Dubái, vienen y contando cómo es Dubái, los adelantos que hay y todo eso, y no tienen conciencia de brindarle a los niños lo mínimo, como decía José Luis, que saldrán 6-7 ventiladores. Fíjate que hoy se reunía el comité, se reúne el comité de emergencia, el SECOED, para ver cómo hacer para sacarlos, ¿no? Claro, pero eso tendría que ser prioridad. No puede ser que los niños no puedan salir al recreo. Pero ¿dónde están los derechos humanos de los que tanto hablamos? Eso es un derecho humano, poder salir a un recreo y correr y jugar y juntarse con los amigos y las maestras tener un poco de respiro. Derecho humano minga, como se dice vulgarmente. Claro. Pero bueno, la realidad social por el correo pasa siempre, ¿no? Y muchísima gente que no vive en la calle, que no vive en el asentamiento, pero para poder acceder a ropa o a muebles o a cosas de bazar, recurre al correo, ¿no? Porque hay cosas muy buenas. Muy buenas, la verdad que sí. Ahora nomás yo estoy sacando ropa a cuatro manos acá y realmente entran ropa, sábanas, yo no sé la cantidad de sábanas que hay. Aprovechen a venir porque las sábanas son muy requeridas. Deben de haber 20 o 30 sábanas. Mira, dos plazas que hay. La mayoría de dos plazas, Bien. Y después la ropa que entra. La ropa es algo inaudito, la ropa que entra. Y nosotros, bueno, agradecemos infinitamente siempre porque acá vienen muchos revendedores, porque realmente la gente de algo tiene que vivir y nosotros los alentamos a que vengan y la prioridad nuestra es que las ropas se vayan de acá. Y ahora nosotros seguimos, mientras todo el mundo aumenta los precios, nosotros los bajamos. Ahora pusimos la ropa de niños bien pequeños a 8 prendas por 100 pesos. Mirá vos, llevaban bolsones de ropa la gente ayer. Y bueno, y nos estamos preparando para el sábado, que va a venir, según todo el mundo nos ha dicho, va a venir mucha gente. Nos han dicho de Sauce, de Libertad, de muchos lugares, porque viene desde Libertad un grupo actuar acá, que va a ser a puro candombe. Así que eso también es muy llamativo y muy, bueno, proveniente de la solidaridad. Y lo más importante de todo es que es de día, que la gente puede venir tranquilamente, que no tienen que irse a las 12 de la noche. Claro. Nosotros vamos a abrir la tienda a las 9 de la mañana y vamos a estar. Se va a poder comprar, aparte de participar de la fiesta, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Sí, porque mucha gente viene a comprar y mucha gente viene solo a comer. Sí, claro. Me consta la otra vez cuando iban a comer chorizos ahí a la vereda. Sí, ¿te acordás que tú estabas? Sí. Entonces, bueno, estamos acá bastante, bueno, atareados, por decirlo de alguna manera, pero con mucha alegría, porque 25 años de trabajo que tenemos acá no es poca cosa, y realmente es una forma también de agradecer a la gente, porque la gente no tiene dónde ir, la gente no puede ir a un restaurante, no puede ir a un lugar donde quiera darse el gusto. No es ningún pecado ir a un restaurante a comer, pero la gente no puede, porque los precios son desorbitados, te cobran los cubiertos como que te los fueras a llevar. Sí, es sería lindo ir con un par de cubiertos y sentarte en la mesa, si no me cobren los cubiertos, me los traje de casa. Y después todavía arriba de todo eso te dicen, usted va a poner la propina en la cuenta, una cosa que no tiene parangón realmente, porque estamos viviendo en un país que a nadie escapa la situación que está viviendo la gente, que la gente no tenga derecho a salir a comerse una pizza, porque ya no hablemos de ir a comerte una milanesa, un asado, una pizza nomás. Sí, claro. Pero bueno, nosotros el sábado vamos a poner un ticket de 150 pesos que van a tener derecho a un regio chorizo al pan enorme, el pan exquisito, fresquito, y un vaso de refresco, y bueno, y eso va a ir coronado con todo el bullicio que se va a armar, porque ya sabemos, tenemos dos rifas también vamos a tener, una de 20 pesos. Que está el que sea favorecido va a poder elegir un cuadro de acá, y después un reloj Citizen, que lo donó un señor de Santa Catalina. Así que bueno, está todo prontito, todo martillado. Jueves y viernes vamos a andar acá a 100 por hora, pero yo les agradezco a ustedes, porque hay mucha gente que hasta ahora escucha la radio y se entera. El sábado los esperamos a todos acá en Mercedes 927, la chorizada, la tradicional chorizada en la vereda, mesas, sillas vamos a poner bastante, ya hablamos con Suba aquí al lado para que nos preste la vereda, para llenar de mesas y sillas, cosa que la gente esté cómoda, así que todo el mundo es bienvenido. Perfecto. Una consulta sobre las cosas que hay para la venta. Son cosas que están sanas, ¿verdad? ¿Ustedes no venden ropa rota o sucia? No, todo lo que se vende acá está impecable. Si ustedes vieran los buzos, las musculosas de Shakira que estoy viendo yo acá, es increíble, increíble. La blusa, recién colgué una camisa totalmente bordada la parte de arriba, un trajecito bellísimo, porque la gente manda ropa nueva. Además, no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos tres tiendas que nos donan ropa, y un supermercado que se sumó ahora, y el supermercado el otro día nos debe haber dado 300 pares de zapatos, porque seguro ellos no pueden acumular cosas, y para ir haciendo el cambio donan las cosas, y eligieron cuatro instituciones, y una de las instituciones que salimos favorecidas fuimos nosotros, porque es archiconocido ya la trayectoria que tenemos, y la gente, bueno, ve el trabajo, ve el resultado. Y eso es muy importante también, porque yo siempre digo lo mismo y lo repito, cuando nosotros llegamos al país después del exilio en el año 88, habían más de 50 organizaciones de mujeres. Yo quisiera saber dónde están ahora. Nosotros seguimos aquí batallando. No es fácil, pero tampoco es difícil. Lo que hay que tener acá es mucha voluntad, mucho ingenio, mucha dedicación. Y eso acá sobra, ¿eh? Acá, si se pudiera vender la voluntad, venderíamos voluntad patada. Estábamos hechos ricos. Sí. Sí. Bueno, Susana, bueno, recordanos entonces, el sábado desde las 9, ¿no? Desde las 9 de la mañana que ya empieza Daniel a prender el fueguito, no donaron leña en Santa Catalina. Y va a ser todo muy lindo, muy familiar, mucha mucha alegría. ¿Hasta qué hora dura la actividad? Hasta que haya gente. Bárbaro, perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y los esperamos a todos. Vengan con ganas de bailar, eso sí, porque vamos a bailar en la calle, en la vereda, donde cuadre. Movida en todos los planos va a haber. Exactamente. Un bueno, abrazo, y suerte Susana. Ustedes con la excursión también, ¿eh? Sí, estamos tratando de que se vendan los pasajes. ¿Quedan muchos? Quedan, sí, quedan. Así que... Bueno, vamos a tratar de decirle a la gente que es una forma de colaborar también. También. Bueno, muchísimas un abrazo, gracias, Susana, ¿eh? Saludos por ahí. Chao, chao, gracias. Chao, chao.